Esto es Doble Check, un podcast semanal para hablar sobre lo más importante en tecnología, tanto en el Perú como en el mundo. Bienvenidos al quinto episodio de Doble Check, mi nombre es Bruno Ortiz y junto a Gabriela Patrón les traemos lo más importante que ha ocurrido en el mundo de la tecnología, tanto en el Perú como en el exterior. Hola y bienvenidos nuevamente a otro viernes de podcast. Esta semana les traemos el lanzamiento de los nuevos equipos de Huawei, el P20 y el P20 Pro. Además conoceremos más sobre los procesadores AMD Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G y su llegada al Perú. Y además tenemos una nueva edición de Doble Check Pregunta. Nuestro invitado de esta semana es el periodista deportivo Eric Osores y para cerrar el programa, nuestra sección 3x3 sobre los equipos que estamos probando. Así damos inicio a Doble Check. El tema de la semana ha sido el lanzamiento de la nueva edición de la familia P de Huawei. Los nuevos Huawei P20 Lite, Huawei P20 y Huawei P20 Pro fueron presentados oficialmente en París, Francia, con una gran particularidad. Así es, Gabriela, la versión Pro cuenta con tres cámaras principales, cambiando el estándar del mercado de los gama alta con cámara dual. Las cámaras de estos nuevos smartphones de gama alta fueron evaluados por la página GXOXMark, logrando los puntajes más altos, obteniendo el P20 un puntaje de 102 y el P20 Pro unos 109. Y como ya es costumbre con Huawei, ambas cámaras continúan siendo codiseñadas con Leica, pero también cuentan con el chipset Kirin 970 con inteligencia artificial que fue lanzado junto con la serie Mate 10. Además, estos equipos cambian de diseño, llegando a ampliar el porcentaje de la pantalla en la frontal, presentando el notch o cerquillo que vimos en el iPhone X. Además, presentaron nuevos colores como el Twilight. Parece que la tendencia, más allá de lo que tú puedes hacer dentro del teléfono, más allá de lo que le puedas adicionar, más allá del diseño, qué sé yo, parece que la discusión finalmente se reduce a si tu teléfono nuevo viene con notch o no. Pero yo no sé qué tanto realmente sirva ese notch o cerquillo, más allá del tema estético o más allá de querer decir, oye, como Apple también lo lanzó el año pasado, yo también lo tengo, entonces no me quedo atrás. No sé si es la nueva tendencia más que otra cosa, ¿no? Bueno, a mí en lo personal, cuando salió este cerquillo en el iPhone X, no me gustó para nada. Es más, bueno, en el Huawei P20 Pro, según lo que mostraron nuestros amigos Jesús Vélez y Arturo Goga, es mucho más reducido en favor de la pantalla. Pero no sé, en el diseño sí me pareció muy parecido al iPhone y Huawei no es el único que está haciendo eso. También, por ejemplo, los últimos Asus, el Zenfone 5, también copian el diseño del iPhone. Entonces yo creo que hay cosas que sí debería, digamos, seguir la tendencia de mercado y hay otras que no. Por ejemplo, también algo que sí lloro y sufro bastante es que no tienen el puerto jack de audífonos y conseguir adaptador y demás es un sufrimiento total, y si no tienes audífonos Bluetooth, la experiencia es mucho, mucho más difícil. Sí, pues en realidad estamos en un momento bien como de transición entre los que todavía tienen el conexión 3.5 para el audífono, entre los que ya la quitaron, y sí, pues es complicado para los que todavía no nos decidimos entre tener el auricular Bluetooth o seguir con el cable, o si no tenemos el adaptador y todo lo demás. Pero creo que claramente desde el P9 su intención ha sido de desmarcarse del resto, diciendo, oye, mi teléfono es un teléfono con el que tú vas a tomar las fotografías más chéveres que puedas tomar en el mundo. Y en eso han venido trabajando muy duro en el P9, en el P10, en el P10 Plus, en el Mate 9, el Mate 10, el Mate 10 Pro, que es un maquinón para tomar fotos. Y por lo que, bueno, así como tú, yo he podido ver desde aquí, desde Lima, hemos visto que en realidad, si ya el tema te impresionaba mucho con el Mate 10 Pro, parece que con este P20 Pro es mucho, mucho, mucho, mucho mejor. Incluso con el P20, y aún así las funcionalidades, tema del efecto desenfocado de fondo, cada año se va mejorando mucho más, por más que sabemos que es una cosa un poco más, digamos, artificial, cada vez parece menos artificial, parece más natural. Huawei debería centrarse más en potenciar esa parte de su oferta que en de repente copiar un poco el diseño, como es el caso del notch, para algo que de repente no necesariamente esté concentrando en ese espacio o necesite en ese espacio, como sí pasa por ejemplo con Apple, que tiene el notch porque ahí ha concentrado todo el tema de su inteligencia artificial, ¿no? Como bien dices, a mí la unión que tiene Huawei con Leica ha sido súper beneficiosa, y como bien decías, desde el P9, el efecto bokeh que tiene en sus fotografías cada vez ha ido mejorando. Yo me acuerdo probar el P9 y le faltaba un poquito con respecto a las fotos de noche, salían algo granulosas. Con el Mate 10 Pro me llevé una muy buena sorpresa, estuve ahí en la presentación en Alemania y realmente las fotos de noche eran muy buenas, y lo que me encantó es que utilizaban el procesador, el Kirin 970, con inteligencia artificial para detectar escenas. Si tienes al frente un perro, si tienes al frente un gato, si es un escenario, si estás, por ejemplo, tomando un sunset, si estás a contraluz, y así ajustando la cámara para tener la mejor foto posible. Entonces, yo creo que ha sido una muy buena evolución. Y lo de las tres cámaras que tiene el P20 Pro, como ya mencionaba en otros capítulos de nuestro podcast, el reto para las cámaras de celular es tratar de igualar las cámaras de DSLR. Por eso es que tienen como 40 megapíxeles, porque hay que entender, los sensores de los celulares necesitan esta cantidad tan grande de megapíxeles porque el tamaño es mucho más pequeño en cuanto a celulares. Entonces tenemos lo que es la cámara super lenta y tienen muy buenos resultados. Las fotos de noche o de baja luz se ven espectaculares. Eso que distingue a Huawei ahora son las cámaras, y es lo que debería seguir otras marcas para mejorar. Y realmente ya todo el mundo usa sus celulares para tomar fotos. Estoy emocionada por ver toda la capacidad que tiene. Y algo que me gusta bastante, ya apartándonos un poco de la cámara, es el hecho de que están viniendo colores variados, porque no sé cómo será en otros países que nos escuchan, pero en Perú siempre venían blanco, negro, plomos, los mismos colores. Aquí hay un problema con el fabricante. En general, los fabricantes como que no se arriesgaban mucho con respecto al tema de la variedad de colores para el usuario, pues, ¿no? Digamos, si la marca sí se arriesgaba en los colores, las mismas compañías telefónicas no te los compraban, hasta que vieron que realmente la gente lo que hace es tratar de personalizar sus celulares, ya que el diseño es a veces muy similar de una marca a otra, es a través del case, ¿no? Entonces este color Twilight que ponen de degradé a mí me encantó y me parece súper genial. Ahora, mi pregunta es, ¿vamos a terminar con celulares como si fuéramos arañas, con 8 lentes para tener la visión perfecta, la foto perfecta? O sea, ¿cuánto más lentes les van a seguir agregando a los celulares? Porque mira, estaba leyendo el día de la presentación, el recordar después de que, por ejemplo, los 40 megapíxeles que te ofrece tener uno de los sensores del P20 Pro particularmente, hacían recordar pues a extraordinaria cámara que venía con celular, el Nokia Pure View. No sé si te acuerdas de ese que era. Se tomaba unas fotos, pero alucinantes, y tenía creo que 42 megapíxeles. Era una bestialidad esa cámara, que también era teléfono. Pero según lo que decían los muchachos, creo que el que está llegando, de todas maneras, ahorita no había fecha fija, pero creo que era así. Normalmente se suelen demorar un mes para que llegue al Perú, y algo que me gusta es que Perú se ha convertido en uno de, si no es el principal mercado en Latinoamérica para Huawei. Incluso cuando fui al evento de la Mate 10 Pro, a México llegaba el Mate 10 y a Perú llegaba el Mate 10 Pro. Sí, en este caso no había exactamente la fecha, pero digamos que se calculaba que hacia la quincena de abril debería estar llegando, pero creo que llegaba el P20. No le habían dado fecha a los muchachos con respecto a lo del P20 Pro, y lo que según ellos mismos sospechaban por una transmisión que hicieron ese mismo día en el canal de TechBrosters, sospechaban que quizás el Pro iba a llegar como llegó el año pasado, el P10 Plus, ¿te acuerdas? Que al final lo trajeron sin mucho aviso, estuvo disponible el año pasado con el P10 Plus, sí se hizo una pequeña campañita, llegó un poco después, pero llegó y llegó bien, aunque no en la capacidad máxima que hubiera sido lo ideal. El P20 Pro llegaba a Perú un poco después y probablemente bajo la misma tónica que llegó el P10 Plus el año pasado, ¿no? Ahora, a mí lo que me preocupa, y obviamente no se ha comunicado mucho porque no es lo que se tiene que comunicar, porque en Huawei, digamos, su foco, como ya lo mencioné hace un rato, está hacia el tema de la fotografía, es qué tal va con el video. En el P9 sí habían serias falencias con el tema del video. Con el P10 se mejoró un poquito, pero no había tampoco una buena calidad de video. Con el M10 Pro ya permitía grabar en 4K. Pero igual el video, si bien mejoró mucho, tampoco llegó a ser pues tan bueno como suele suceder en la competencia. Yo quiero saber qué tanto han mejorado en el tema del video en toda la serie P20, en realidad, no solamente en el Pro, o en todo caso pues simplemente que de repente ser un poco más sinceros y que digan: oye, sabes que mi teléfono es espectacular para tomar fotos y en video en realidad te voy a dar lo suficiente, no más, no esperes que mi video sea pues lo mejor del mundo, ¿no? Bueno, sí, la Mate 10 Pro efectivamente tiene 4K, puede grabar en 4K en video, y sí, le falta un poco en video, como antes le faltaba en fotografía un poco en cuanto a tomas nocturnas o de baja luz, en video sí falta un poco, sobre todo al principio cuando tenía la Mate 9. El formato de grabación de video, no sé qué codec tenía. Yo edito en H.264, que es el formato estándar. Entonces, cuando comencé a grabar en 4K, mi computadora no podía procesarlo. Ya en la Mate 10 Pro sí se arregló. Entonces, es cuestión de ver qué tanto graba en video en 4K y cómo sería con la competencia, como bien dices. Bueno, entonces vamos a esperar a abril, a que lleguen los equipos, a ver qué equipo llega primero, ojalá podamos probarlos y obviamente traerles a través de Doble Check nuestras impresiones con respecto a este nuevo teléfono de Huawei. Ahora vamos a ir a una breve pausa y continuamos. Y en el Perú, AMD presentó sus nuevos procesadores de escritorio Ryzen 5 2400G y Ryzen 3 2200G con la arquitectura Radeon Vega incorporados. Estas APU, unidad de procesamiento acelerado, combinan el CPU, que se encarga del procesamiento, con GPU, los gráficos, para una interconexión de alta velocidad para una transferencia rápida de información. Una cosa que pueden lograr estos nuevos procesadores es el overclocking, esta capacidad que tienen de poder aumentar la velocidad en que da vueltas, por ponerlo de alguna manera, el reloj interno del procesador para sacarle mayor rendimiento. Esto está pensado especialmente en los usuarios que quieren darle el máximo rendimiento a la hora de jugar esports como Dota 2, PUBG o League of Legends. Bien, algo que me gustó bastante de la presentación es el hecho de que estos procesadores estén pensados para personas que quieren buen rendimiento, pero ahorita no tienen mucho dinero como para comprar separado el CPU de la tarjeta gráfica. Puedes estar jugando, por ejemplo, Dota o LOL o Overwatch, pero a un rendimiento promedio, ¿no? Y también, al menos en mi caso, me gustaría bastante probar estos procesadores para gráficos, rendereo de imagen, de video. Es otra forma de exigirle bastante a los procesadores, ¿no? Ahora, AMD siempre se ha distinguido por tener por ser una marca alternativa que ofrece productos que son muy eficientes y a un precio mucho más al alcance del bolsillo, ¿no? Yo creo que con estas presentaciones, con esos nuevos procesadores, como tú bien dices, lo que van a permitir es que mucha gente pueda tener un mayor acceso a configuraciones en sus PCs que les permitan pues tener un mayor trabajo gráfico, si es que están pensando en armarse una PC para videojuegos. Obviamente va a ser una opción mucho más accesible para poder tener una PC competente y de esa manera poder disfrutar de lo que en realidad ahora muchos más disfrutan. Y bueno, en casos muy particulares como el tuyo, como el mío, de repente, Gaby, claro, quienes están pensando en generar contenido multimedia, es muy probable que este tipo de procesadores puedan ayudarlos a tener sus productos mucho más rápidos y sin necesidad de haber hecho una fuerte inversión de dinero de repente comprando una tarjeta gráfica adicional o algún otro componente para lograr el objetivo que necesitas, ¿no? Algo muy interesante de la presentación es que mostraban todo lo que había hecho AMD en la región. ¿Cómo es que los eSports han estado creciendo bastante en la región y Perú está presente? Yo creo que estos procesadores son como para cuando uno recién quiere meterse a jugar Dota, a LoL, si tienes tu hijo que quiere aprovechar y entrar a este mundo de los videojuegos, pero plata no hay, es una gran oportunidad. Y otra cosa muy curiosa era de que muchos de estos procesadores lo usan en granjas para minería de bitcoins. Sí, y de eso reniega mucho nuestro amigo Boris SDK. Para los que no lo conozcan, es un experto en temas de tecnología y suele tener unas transmisiones en vivo a través de Facebook hablando de hardware y qué sé yo, y en realidad es muy entretenido. Y él toda la semana reniega porque justamente este fenómeno de los bitcoins y de las máquinas dedicadas a hacer la minería de esta criptomoneda está haciendo que los precios de los procesadores suban, pues, ¿no? Entonces él, que es loquito recomendarte cómo armar las máquinas, a todo el mundo le dice que se aguante hasta que pase un poco la fiebre del Bitcoin y que regresen los precios a la normalidad. Pero bueno, en ese caso, la alternativa que está dando AMD parece que es muy interesante, ¿no? Porque si ustedes están interesados en adquirir estos nuevos procesadores Ryzen, el precio sugerido, particularmente para el Ryzen 5 2400G, es de $169. Parece que es un precio razonable. Y para el Ryzen 3 2200G, el precio es de $99. Entonces, digamos que efectivamente, como bien dijiste, Gaby, son alternativas para quienes quieren iniciarse en el tema de la computación un poco más pesada, por decirlo de alguna manera, sin necesidad de gastar demasiado dinero. Lo genial es que comentaban que se puede hacer después un upgrade, pero de todas maneras tienes una calidad muy buena a la hora de, por ejemplo, para los fotógrafos, utilizar imágenes en RAW, editar a través de software de Adobe como Premiere, como Photoshop, y también jugar tu partidito de Dota o de LOL. Bueno, no se despeguen, que venimos con nuestro tercer y último bloque de Doble Check. Y empezamos este segmento con otra ronda de Doble Check Pregunta, en el cual interrogamos a blogueros, youtubers, gente conocida y a todo quien tú nos propongas a un cuestionario geek. Y ya que estamos con toda la onda del mundial y de la selección, nuestro invitado de esta semana es el periodista deportivo y conductor de ESPN Perú, Eric Osores. Él aceptó responder nuestro cuestionario, así que escuchemos lo que nos respondió. ¿Android o iOS? Android. ¿Cuál es la red social que más te gusta y por qué? Instagram, porque hay menos odio y porque hay mejor onda. ¿Cuál es la app que más usas? Bueno, el Facebook fanpage me funciona muy muy bien, es muy informativa y concisa y la gente interactúa mucho, así que esa es mi segunda red, pero definitivamente ha crecido. Hace un año tenía 6.000 y ahora tengo 260.000 seguidores. ¿Cuál es la aplicación que más odias pero que no puedes dejar de usar? No te diría WhatsApp porque WhatsApp me gusta, pero déjame mirar mi teléfono y dame 10 segundos que ahorita lo encuentro. La de los bancos. ¿En cuántos grupos de WhatsApp estás? Como en 3, 4, 5, 6, por ahí. ¿Cuál es la situación o lugar menos convencional en donde no has resistido y has tenido que consultar tu móvil? Al aire, estando al aire, varias veces al aire, porque la información es muy dinámica y ahora es imposible estar retrasado, así que he agarrado mi teléfono al aire y he visto cosas al aire. ¿Recuerdas cuál fue tu primera dirección de correo electrónico? No, yo creo que hasta la mantengo, que es mi nombre, ericosores@hotmail, aunque tuve una antes, pero no me acuerdo. ¿Cuál fue el primer celular que te compraste? Un Nokia, no me acuerdo el número, pero era Nokia en 1997, un Nokia más o menos con antena, sí, una antenita chiquita, sí. ¿Has stalkeado a un ex o alguna otra persona por redes sociales? Sí, a veces stalkeo, pues no, como cualquiera. Me da roche que se entere, así que stalkeo 2-3 fotos y chao, me voy al toque. Y la última pregunta. Elige, ¿ser feliz por siempre, pero sin salir de tu casa? ¿Tener todo el tiempo del mundo para leer los libros que quieras? ¿O tener un móvil al que no se le acabe la batería y con datos móviles que nunca se terminen? Tener todo el tiempo del mundo para leer, que no lo tengo. Agradecemos a Eric Osores por estar con nosotros en Doble Check. Y les recordamos que lo pueden seguir en Twitter como @EricOsores, todo junto, y en Facebook como @EricOsoresOficial. Y llegamos a nuestra sección 3x3, en el cual les comento junto a Bruno de tres cosas que nos gustan y tres cosas que no nos gustaron tanto de los equipos que probamos. A ver, yo esta semana estoy probando un equipo que no es muy común, en realidad se trata del OWN. OWN es una marca propietaria, por decirlo de alguna manera, de la operadora Entel. En realidad son teléfonos que los fabrica, si es que no me equivoco, esta empresa que se llama TCL, que es la misma que fabrica los Alcatel y con los BlackBerry. Y bueno, hay una marca, la marca de Entel, la marca de teléfonos de Entel, también se vende aquí en el Perú. Y hace poco, hace unas semanas, lanzaron una versión que es el OWN Smart 8, que lo que ofrece es tener, bueno, un poquito más de rendimiento en una pantalla grande. En realidad, entre las cosas que más me han gustado en lo que llevo probando el teléfono es efectivamente la pantalla. La pantalla es mucho más grande, permite obviamente hacer mucho más cosas. Reacciona bien, el desempeño es lo suficientemente rápido para la gama en la que está compitiendo. Y bueno, su batería está bien. No es una batería extraordinaria, eso no, pero me parece que para un uso fuerte te aguanta toda la jornada y está perfecto. Entre las cosas que no me han gustado mucho es de repente la interfaz, la capa de personalización que tiene el equipo, que no es una capa tal en realidad, sino es, digamos, la forma de los gráficos, el bloatware que se viene preinstalado, porque sí, es la verdad, o sea, lamentablemente, cuando son modelos o marcas que los maneja directamente un operador, le meten un montón de aplicaciones que en realidad el usuario, o muy pocos usuarios, son los que la van a utilizar. Pero bueno, más allá de eso, otra cosa que no me ha gustado hasta el momento, básicamente eso, la parte gráfica, la cámara va con luz natural. En estos días ha habido mucho sol, he podido probarlo, el teléfono, y ha ido bien, aunque tiene muy pocas opciones en el tema de las cámaras, muy pocas opciones para que uno pueda maniobrar o pueda jugar o pueda meterle un poco más de efectos o tener un poco más de funciones. Por ejemplo, el HDR, que es una de las pocas funciones que tiene disponible, es como si fuera un teléfono de hace unos 2 o 3 años. No sé si recuerdas cuando tenías la función HDR, que tomabas la foto, y tenías que mantener el teléfono fijo un ratito más hasta que tome la segunda foto para que pueda hacer el efecto. Ahora los teléfonos más modernos, en un 2x3, o sea, al mismo tiempo que estás tomando la foto, ya hacen todo el proceso y el HDR ya está listo. Entonces este, por ejemplo, todavía tiene ese problemita, pero después de eso, todo está ok en realidad. ¿Y tú qué estás probando esta semana o qué has probado y qué reseña nos tienes listo ya, Gabriela? Justo hoy día he sacado la reseña del Meizu M6 Note, perteneciente a la gama media alta, que viene al Perú en exclusiva con Vitel. Esta marca china viene para competir fuertemente con otras marcas. Tres cosas que me gustaron de este equipo. Primero, su batería. Tiene 4000 mAh de batería y tiene como para que te dure, a ver, si eres un usuario promedio, por lo menos un día y medio. Ya, si eres un usuario exigente, te va a durar toda una jornada, llegarás a la noche con 20%. Exagerando, teniendo en cuenta, no sé, que juegues cosas muy pesadas como Injustice 2, realmente te va a durar bastante. Otro que me gustó es que tiene doble cámara para este efecto bokeh del fondo, que para la gama media alta es un punto muy a favor. Y la tercera cosa que me gustó fue el hecho de que el procesador maneja muy bien lo que es el rendimiento. Entonces, no solo tienes una batería que te dura bastante, sino que también lo que hace es que cuando tengas juegos pesados como el que mencioné, el Injustice 2, no sientas ese lag tan fuerte como con otros gama media. Entonces, a este lo sitúa más allá del promedio de esta gama. Esas fueron las tres cosas que más me gustaron de este equipo. Ah, bueno, y la cámara, de hecho, de noche funciona bastante bien. no sale tan granulosa, sí pierdo un poco de detalle, pero normalmente estoy acostumbrada a que las fotos de noche salgan súper borrosas o que no salgan, y con este no me ha pasado. Tres cosas que me disgustan del equipo o que no terminan de agradarme: como bien dices, a veces la capa de personalización obstaculiza mucho el que uno termine de agradarle, ¿no? En este caso es Flyme o Flyme, no sé cómo se pronuncia, Flyme 6. Y bueno, los botones y la forma de uso, no sé, me parece un poco, digamos, suena raro, pero muy oriental, muy, muy china, no termina de cuajar del todo. Y era un poco raro porque estoy acostumbrada a cerrar aplicaciones, digamos, mientras hago salto en ellas para ver el rendimiento. Y normalmente todos los otros Android que tienen cierran las aplicaciones de forma vertical, o sea, puedes ir eliminando, decidir cuál tienes, y esta es en horizontal. Entonces estaba tratando de cerrar y no podía, es cuestión de costumbre. Pero también viene con mucho bloatware que no terminas de usar del todo, entonces a veces eso puede hacer que ralentice un poco el equipo. La segunda cosa que no me gustó: 16 GB de memoria ya quedan muy, muy cortos en la gama media. Eso ya te lo paso en la gama de entrada. Yo tomo un montón de fotos para hacerle prueba en todo tipo de situación. Si hay mucha luz, si hay de noche, también instalo bastantes juegos para ver desde el rendimiento normal hasta el rendimiento más fuerte. Y me pasó que había tomado fotos, las que suelo tomar normalmente, y cuando quise bajar Injustice 2 no podía porque ya estaba con la memoria llena. Lo bueno es que se puede expandir la memoria, pero 16 GB no, lo siento, a mí me queda corta. Con solo decir que mi celular personal, bueno, tengo dos, tienen 64 GB de memoria y tengo todavía una memoria de 128 y ya casi lleno la memoria de mi celular y la otra de la micro SD. Así que soy loquita memoria, 16 GB se me van en un 2x3. Y otro que es algo curioso es que, bueno, tiene muy buen rendimiento de batería, tiene 4000 mAh y tiene carga rápida, pero algo que pasó es que el cargador, aunque es cargador rápido, no funciona acá en Perú, y eso es algo que parece que es algo que tiene que ver con el tipo de carga que hay, o sea, el tipo de electricidad que hay en el Perú. Y es algo así que me hubiera encantado probar, porque 4000 mAh es una batería bastante grande y si no tienes carga rápida te demoras 4 horas en cargarlo, por lo menos unas 4 horas. En cambio, si tienes carga rápida estás cerca de las 2 horas, y como el equipo tiene una batería tan grande también es pesado. Me hubiera encantado bastante que tuviera la carga rápida que realmente promete, pero no sé qué pasó acá en Perú con la electricidad. Y recuerden que para acceder a las reseñas completas de estos y otros equipos, tienen que ir a las redes de Gabriela, que la encuentran como @gpatronc, y a las mías, que me encuentran como @blogdenotas, a excepción de Facebook y Flickr, donde me encuentran como blogdenotas.pe. Y así llegamos al final de nuestro quinto episodio en Doble Check. Esperamos haya sido de su agrado y, como siempre, les animamos a comentar o darnos sugerencias sobre el programa y qué tipo de contenidos les gustaría escuchar. Así es, muchas gracias a todos por acompañarnos una semana más. Y recuerden que Doble Check es un programa que está pensado para que tú lo puedas escuchar de camino al trabajo o de regreso a la casa, mientras estés en el gimnasio, manejando en la combi o haciendo cualquier actividad. Recuerda que lo único que tienes que hacer es buscarnos, suscribirte, descargar los episodios y escucharlos offline para que no gastes tu data. Y ahora pueden buscarnos como Doble Check Podcast en YouTube y también en Spotify. A través de la aplicación iVoox nos encuentran como Doble Check, con C y K al final, todo junto. Y si usas dispositivos Apple, solo debes hacer la misma búsqueda en la aplicación Podcast o en iTunes. Nos encontramos la próxima semana. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos pronto. Bye bye.